Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Después de una semana volvemos a poner en marcha los motores de nuestra esfera bajo el título Apego. El apego es el vínculo emocional que surge entre algo o alguien. Las personas desde que nacemos sentimos el apego como algo que forma parte de nuestra personalidad. Desde bebés nos apegamos a nuestras madres y padres y necesitamos ese abrazo, ese beso o esa caricia acompañado de un dulce sueño cada noche. Y la verdad es que es algo muy bonito. Sentimos apego por nuestros padres, pero también por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros animales. Posiblemente de ahí venga el dolor en ese momento en el que nos despedimos para siempre de algún ser querido. Podríamos decir que el apego es bueno siempre y cuando se convierta en sinónimo de amor. Pero no podemos decir que el apego sea siempre bueno. A veces se convierte en un enemigo muy destructivo, sobre todo cuando el apego está relacionado con algo material, como por ejemplo el dinero o el poder. Y es que cuando el apego es sinónimo de poder y dinero, va de la mano del egoísmo. Y el egoísmo es destructivo. Así que, queridos amigos, si queréis un consejo, apegaros a todo aquello que implique y sea sinónimo de amor. Comienza la cuarta esfera. Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net. Vamos a comenzar, como siempre, con esos comentarios que nos dejáis en nuestras vías de contacto con nuestra compañera Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo. Y buenas noches, esféricos. La entrevista al periodista y escritor del libro Dios existe, que dio nombre a nuestro programa anterior, ha sido toda una inspiración para los oyentes. Es un tema que despierta muchas emociones, pensamientos, reflexiones, como nos demuestran los comentarios dejados por ellos en nuestras vías de comunicación. Empezamos por Majo Bizu, que el tema tratado le gustó mucho, tanto la entrevista con Miguel Pedrero y la reflexión final que hiciste, Eduardo. También nos dejó un pensamiento que coincide con parte del comentario final. Si todos somos Dios y este es un mundo de paz y armonía, ¿por qué hay tantas personas que vienen a este mundo a hacer todo el mal que pueden? A nuestro amigo Elvis Aaron Bresler nos felicita y comenta que cada programa le parece mejor. Nos agradece al equipo todo lo que se le transmite. Paqui se descargó el programa. La entrevista le gustó mucho, siendo casi todo el programa, se le pasó enseguida. A Carlos Alvareda, a propósito de este tema, nos deja una anécdota sobre el maestro Jiménez del Oso, a quien le preguntaron si le preocupaba que podría ver al otro lado después de la muerte. Y él contestó: si hay algo, mejor. Y si no lo hay, tampoco nos daremos cuenta. Por lo tanto, no merece la pena preocuparse. Luis Ernesto Ríos Mera nos dice que no se ha entendido la naturaleza del espíritu. Es esencia, presencia, forma, frecuencia. ¿Cómo definir o encontrar a Dios desde el concepto científico del cual no se puede partir una pista principal? Porque no se tiene. Todos somos Dios, una conciencia y diferentes tipos de percepción. El espíritu viviendo una gran vivencia con su propia aventura. Zoe Eldez nos dice que todo le suena muy bien, que somos ondas colapsadas, con lo cual, al morir, volveremos al estado de onda. Le encanta la idea. Y para terminar, Berta Echavarri nos dice: ¿qué es Dios? ¿Un concepto, una ecuación, una chispa de energía? Dios somos todos, porque todos somos polvo de estrellas. Muchísimas gracias, esféricos. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. El invitado de esta noche es desde hace más de 2 décadas director de actividades en tiempo libre. Ha actuado como responsable en distintos campos de trabajo, sobre todo en la recuperación de antiguos monasterios de Aragón. Ha ejercido durante 1 década como guía de montaña en múltiples rutas pirenaicas en ambas vertientes, francesa y española. Además, ha sido integrante del Grupo de Rescate Aragón, con el cargo de vicepresidente. Amante de los misterios y enigmas, es integrante de la SIPE. Además, es autor de los libros Lugares Mágicos de Aragón, 50 Lugares Mágicos de los Pirineos y coautor de 50 Lugares Mágicos para Enamorados, de Ediciones Cidonia. Se sube esta noche a la Cuarta Esfera Carlos Ollés. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues es un placer volver a estar aquí en tu programa. La verdad que me siento ya como en casa. Esta noche vienes para presentarnos tu libro 50 Lugares Mágicos de Baleares. Un libro que, la verdad, no sabía yo que hubiese tantos sitios encantados, ¿no?, en las Islas Baleares. Sí, es un lugar, no sé cómo decirlo, es pequeñito, pero que tiene muchísima magia, muchísimos rincones muy especiales, y que bueno, pues que yo los he querido plasmar en este libro para que la gente cuando vaya a las islas, pues tenga esa otra cara del turismo, pueda ver otras cosas, ¿no? No solamente lo común, lo que normalmente nos acostumbran a enseñar. Bueno, yo supongo que has disfrutado muchísimo escribiendo este libro. Y sobre todo te habrás sorprendido tanto como lo he hecho yo, ¿no?, cuando descubres que eso, lo que habíamos dicho, un lugar tan pequeño y que tenga tantos misterios ocultos. Pues sí, la verdad que sí, muchos estaban por descubrir. Lo que pasa que yo siempre tengo esa inquietud de preguntar, sobre todo a las gentes mayores, y bueno, pues algunos se han descubierto para mí, y incluso para algunos baleares que los desconocían. Misterios como, por ejemplo, la Catedral de Mallorca, donde ocurre algo con un efecto de luz. Cuéntanos a todos qué pasa en esta catedral. Sí, es algo impresionante. La Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, que bueno, comúnmente se le llama la SEO, que es como se les denominaba las catedrales del Reino de Aragón. Bueno, pues es una catedral del gótico levantino, es preciosa, ¿vale? Haré un poquito de historia para que la gente se sitúe un poquito cronológicamente. Sobre el 1200 es cuando se inicia la construcción de esta gran catedral, sobre la antigua mezquita que había en Palma de Mallorca, que se llamaba de Medina Mayorga, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bien, aquí los maestros constructores, digamos que eran todo para que esta gran catedral se convierta en una especie de calendario de luz donde marcar a los isleños las distintas etapas del año, ¿no? Todo con efectos lumínicos. De hecho, se le llama al gran sastón que tiene en una de las paredes, se le viene a llamar el ojo del gótico, porque es uno de los más grandes que hay en el mundo de las catedrales góticas, ya que tiene 14 metros de diámetro. Y es este el principal hacedor del milagro de la luz que pasa en su interior. Vamos a ir desgranándolo para que la gente lo pueda entender y a ver si alguna de sus visitas lo puede llegar a contemplar. Uh-huh. Claro, este rosetón, el principal está sobre el altar mayor. Ya he dicho que tiene 14 metros de diámetro y justamente en la pared de enfrente hay otro que es un poquito más pequeño. El fuego está entre estos dos rosetones y es que uno está apuntando al este y otro al oeste. Es decir, uno está a la salida del sol y otro está al ocaso del sol. Y aquí viene cuando de alguna manera se juegan con las fichas del calendario para hacer esos efectos de luz que a la gente les encandila, ¿de acuerdo? El 11 de noviembre y el 2 de febrero, es decir, el día de San Martín y el día de la Candelaria, se produce lo que se viene a llamar allí el efecto del 8. Y es que entra un luz por el rosetón principal, obviamente a la salida del sol, y se genera una imagen proyectada en la pared de enfrente, justo debajo del otro rosetón. Entonces la gente que está dentro de la catedral ve el rosetón pequeño arriba y la proyección del rosetón grande abajo haciendo un número 8. Fíjate que son dos fechas muy importantes, ya que están equidistantes entre ellas del solsticio de invierno, que es el 22 de diciembre. Justo ese día la gente va viendo como el cilindro de luz, la luz, el rayo de luz que entra por el interior se va modificando por la pared hasta que coincide en el 22 de diciembre la luz que entra por el rosetón grande y sale por el rosetón pequeño. Es decir, la gente que hay dentro de la iglesia ve un cilindro tremendo de luz que cruza toda la nave principal, ¿vale? Y desde fuera, desde una zona que se llama el baluarte de San Pedro, que es una zona elevada, que está en línea recta de la catedral, se puede ver cómo se ilumina el rosetón desde la parte de la calle. Se ilumina cuando es a las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Esta función, digamos, claro, obviamente está milimetrada. Esto, digamos, le podríamos llamar matemática pura, ya que han colocado y han situado esta catedral de una forma tan concreta para que esto pueda suceder y se pueda mostrar a la gente. Y que solo se pueda ver esos dos días, ¿no? O sea, que el que quiere ir a verlo tiene que ir el día de San Martín o el día de la Candelaria. Correcto, correcto. Era una forma de marcar fechas importantes del cristianismo, ¿de acuerdo? Son los días ya que, digamos, de alguna manera la luz empieza a bajar, que es el 11 de noviembre, hay cada vez menos luz, y el 12 de febrero empieza ya a crecer, ya se notan los días más largos. Y justo en medio está el solsticio de invierno, ¿vale? Que es el que marca la mitad entre las dos. Y todo eso está marcado, todo está recogido dentro de esta catedral. Caray. Es muy curioso para de ver. La verdad que es que contemplar esta obra del románico, que es impresionante esta catedral, y ver que está tan milimétricamente situada en el suelo y orientada para que esto suceda, es para quitarse el sombrero de los constructores para quienes hicieron esta obra, ¿no? La arquitectura, ¿no?, de esa época, mucho mejor que la de ahora, posiblemente. Claro, claro, claro. Tú imagínate, porque tenemos siempre la intención de que nuestros antepasados, pues no tenían tantas modernidades como ahora y que no podían hacer tantas cosas. Todo lo contrario. Esto demuestra que aquellas gentes tenían un dominio de la arquitectura, de las medidas, de los posicionamientos, que era tremendo, tremendo. Y de hecho jugaban con ello, como aquí se demuestra, ¿no? Y una paciencia enorme, ¿no?, para esperar, para colocar todo eso de esa manera, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Fíjate, ya, por ejemplo, luego hay cosas, no sé, pues curiosas. El rosetón principal tiene, dentro del rosetón, digamos, tiene dibujado un poco encubierto una gran cruz de David. Es otra lectura que muchos maestros que estuvieron allí, digamos, trabajando esa piedra, pues eran venidos de la zona de Jerusalén. Gente que controlaba, pues los artes, los nobles oficios de la piedra, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cosa curiosa, porque después esos propios judíos que se quedaron en la propia isla a vivir ya, se les tachó o se les apartó de la sociedad en guetos y la comunidad de los chuetas, que es una comunidad judía que vivió y vive en Palma, pues digamos que llegó a vivir en guetos y ser apartado de la sociedad totalmente, como si fueran pues auténticos apestados, cuando en un principio pues hicieron unas obras tremendamente importantes para la isla, ¿no? Y esto también es historia de la isla y también se recoge en el libro. Sacó unas cuantas calles, las más céntricas de la ciudad de Palma, en la que la comunidad de los chuetas vivían, o no sé si decir yo, malvivían, ya que de alguna forma los arrinconaron allí, ¿sabes? O sea que en vez de agradecérselo, se lo pagaron pues castigándolo, ¿no? De algún modo. Sí, sí. Es curioso, es que fíjate que ya lo que estamos hablando, ¿no? De alguna forma, en un principio hacen una obra tan relevante como es la catedral y otros templos, y luego con el paso de los siglos se les aparta por no ser cristianos, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, pues están viviendo, como ya digo, en guetos, incluso se cree que se vieron forzados a la endogamia. O sea, que fíjate hasta qué punto se les apartó de la sociedad. También en esta catedral, por lo visto, hay una mujer emparedada, ¿no?, que vivía dentro de esta catedral. Sí, correcto. Correcto, esto no lo he querido poner en el libro porque, no sé, me parecía demasiado tétrico, pero es cierto. Yo no he conocido ningún otro templo de nuestro país que viviese una persona emparedada en vida, y por voluntad propia. Esta mujer, que se llamaba Elisabet de Safortea, era una noble de Mallorca, y bueno, pues digamos que por el devenir de su vida y por muchas vicisitudes que vivió, pues salió desengañada, ¿no?, de la vida. Sí. Y de alguna manera pues ella vio que la única salida que tenía pues para perdonar pecados y de alguna forma pues volver un poco al camino o al redil, pues era, digamos, entregarse de por vida a lo que fuera la oración o a Dios, ¿no? Y para ello solicitó al gobierno catedralicio que le dejase, digamos, de alguna forma vivir dentro de la catedral. Ya sabéis que en aquella época, incluso hoy en día, pues obviamente una sociedad que era una sociedad religiosa como es la de los sacerdotes, no veían con buen ojo que dentro de lo que fuera la catedral, donde había sacerdotes, hubiese una mujer viviendo con ellos. Entonces al final pues se optó por hacerle una estancia para ella sola, y de alguna forma, como ella quería estar enclaustrada, se optó a petición propia de la propia mujer por que la emparedaran viva dentro. Es decir, ella cuando entró en esta habitación que se le habilitó para ella, se dijo que le cerraran la puerta y la tapiaran, y así se hizo. Es decir, ella entró en esta habitación y cuando entró dentro, simplemente pidió que le dejaran un pequeño ventanuco con una especie de torno por donde se le administraría la comida, y otra habitación que daba a la capilla de San Pedro para poder escuchar misa todos los días. Y allí estuvo, creo que fueron 13 años de su vida, hasta que murió, desde que la emparedaron hasta que murió, fueron 13 años que pasó esta mujer ahí dentro, dedicándose a la contemplación, a la oración y poco más. Un suicidio voluntario, ¿no? Porque, no sé, eso es una muerte en vida. Pues sí, la verdad que sí. La mujer tenía que estar muy mal de lo que había vivido anteriormente para solicitar pues tal pena, ¿no? Pero bueno, esto es historia de la propia Catedral de la Seo de Palma de Mallorca, que está ahí y que, bueno, que en algunos panfletos creo que lo recogen, la gente pues puede ver. La capilla de San Pedro está en la parte de la epístola de la catedral, y creo que hay un rótulo, si no lo han quitado, donde lo explica un poquito a la gente que visita la catedral para que se haga un poco la idea, ¿vale? Pero no, tampoco está muy aparente. Si no vas a verlo concretamente, no te enteras de que eso está allí. Pues gracias por compartirlo con nosotros, porque la verdad es que me sorprende mucho, ¿no?, que una persona que haya pasado una vida, digamos, complicada, pues que se autocastigue ella, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, no sé hasta qué punto ella se vio con la necesidad de hacer eso, o cómo estaba, es que no sé si decirlo, mentalmente para solicitar esto, pero realmente es un castigo tremendo, ¿no? Uh-huh. El digamos, el autocensurarte, el el apartarte totalmente tan de forma tan brusca de la vida que habías llevado hasta ahora y hacer una vida totalmente íntima y recogida y sin prácticamente ningún tipo de conexión con la parte con la vida exterior. Solemos relacionar la Santa Compaña con la tradición y el misterio en Galicia o Asturias, pero tú nos descubres a la Santa Compaña mallorquina. ¿También allí se habla de ella? Sí, sí. Y esta tiene mucho que decir. Además, hay en varios puntos de las islas que hay estas procesiones de almas en pena que vagan por algunas zonas. Y yo he querido traer al programa hoy una zona que es preciosa. Yo invito a la gente que vaya a Mallorca, que la visite, porque ya solamente por las vistas que tiene, ya que se encuentra en un gran acantilado, merece la pena verlo. Y además, como coincide que está en la zona de la puesta del sol, pues como podrá entender el oyente, el panorama es precioso cuando el sol se está poniendo por el horizonte, ¿no? Claro. Vámonos, si te parece, al Mirador de las Ánimas, que está muy cerquita de Beñalfullar, que es una población que está en la zona costera de la Tramuntana, al oeste de la isla, es obvio. Y está el Mirador de las Ánimas, posee un pequeño torreón defensivo. Digo defensivo porque realmente es un torreón, pero es muy pequeñito. Tiene 5 metros de altura solo y 3 de ancho. Uh-huh. Y aunque sí que se sabe que tuvo una pieza de artillería en la parte superior, también se sabe que hacían fuego para utilizarlo como faro, ¿no? En la noche, pues cuando había tormentas o por en la parte de abajo hay algún tipo de escollo de piedra que podían encallar los barcos, entonces sí que se empleó también como faro, como vigilancia marítima, ¿no? Sí. Esta torre, ya digo, como ya digo, es muy pequeñita, pero para que nos sitúe, se sitúe un poco el oyente, está rodeada de un bosque de pinos, que obviamente invita un poco a soñar un poco con el tema de las almas que vagan por el medio de ese bosque, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay una mala fama, digamos, hay una crónica negra de este lugar, y es que dice que muchísima gente de la isla venía a este lugar tan idílico, tan bonito, fíjate, pues, ¿para qué? Para suicidarse, ¿vale? Se tiraban por el gran acantilado, ¿no? No sé si es que en sus últimos momentos de vida querían tener una visión idílica del mundo que iban a abandonar, no lo sé. Claro. Pero hay constancia de que hay muchas gentes que se han tirado por aquí, por este gran acantilado. Y dicen que es por ello que por toda esta zona vagan gran cantidad de almas en pena, que son las que tejen unos pequeños, unos finísimos hilos prácticamente invisibles, que solamente se ven con la neblina, cuando se inunda todo de la neblina del mar, se ven brillar unos finos hilos dorados, que dicen que son los que atrapan a los incautos que pasan por allí. Es decir, según me explicaban a lo lejos, tú vas paseando y tocas un hilo de esos y tu alma se queda cogida de ese hilo, tú sigues andando y no te has enterado, pero su alma o tu alma ya se queda allí prendada para siempre. El día que mueras, tu alma no irá a ningún otro sitio, estará allí acogida, ¿vale? Uh-huh. Y es la procesión que ven normalmente, sobre todo en el Día de las Ánimas, el día de la noche de difuntos. Correcto, la noche de difuntos es cuando gente que ha pasado por la zona, porque además pasa una carretera muy cerca, la han visto vagar. Y es que además dicen que esta procesión fantasmal, si la ves, es como si te previniera o te dijesen que algo te va a pasar a ti o a alguien de tu familia. Es como si te estuvieran ya prediciendo una muerte segura, si no a ti, a alguien de tu familia. Pues hay muchísima gente, sobre todo la gente mayor, si lo hablas con ellos en la zona esta, te dicen que en la noche de Todos los Santos por allí no hay que pasar. Porque si tú ves a esta procesión de difuntos, es que algo malo te va a pasar. Y claro, si no lo ves, obviamente, pues te aseguras que no te pase nada. Por eso, claro, por allí no quiere pasar nadie, ¿no? Evitas ir por allí, ¿no? En todo caso, sería el acantilado de los espíritus. Sí, podemos llamarlo así. Sí, sí, sí, claro. Sí, es donde supuestamente pues se han suicidado tantísima gente, que entre los que se han suicidado, que han dejado allí su alma, y la gente que han aferrado allí, porque lo han cogido con los hilos que tejen estas almas, pues obviamente debe haber una colonia de espíritus bastante numerosa, ¿no? Lo que es curioso es ese hilo, ¿no? Sería como una tela de araña que se te engancha y ahí te queda. Ahí te queda el alma para siempre. Es una, sí, sí, así lo explican los mayores de la zona. Es que, digamos que tú no los ves y cuando vas andando por la zona, si tocas a alguno de ellos, tu alma se queda allí enganchada ya. Y tú te sigues andando, tú te vas para tu casa, para donde sea, pero tu alma ya se queda allí agarrada, para siempre ya. Bueno, pues al igual que para ver las luces en la catedral deben ir el día de la Candelaria o San Martín, aquí que no vayan en la noche de difuntos. Sí. La verdad es que sí. No obstante, siempre están los más avezados que sí que van allí la noche de ánimas a ver si ven algún espíritu vagar o la Santa Compaña. Y obviamente también me han dicho a mí que ellos no han visto nada, porque también he recogido casos en los que la gente no ha visto nada, ¿no? Siempre hay gente, bueno, pues como ya sabes, atrevida y que le gustan esos temas del misterio, y van a ver si ven algo y no han visto nada. Pero bueno, la costumbre, la tradición está allí. Y yo te puedo asegurar que la gente mayor, cuando te lo cuenta muy seria, ¿eh? Ellos no los verás, según ellos, y obviamente no está la noche de difuntos allí, pero ellos te aseguran de que ellos la noche de difuntos por allí no pasarán. Seguro. No quieren saber nada de eso. Seguro. Más vale ser prevenido, ¿no? Sí, sí, sí. Como dicen aquello de que más vale prevenir que curar, ¿verdad? Exactamente. Carlos, en otro de los capítulos de tu libro nos hablas de rituales que incluso a día de hoy nos podemos encontrar vigentes en tierras baleares. ¿Qué es eso del rito del herniado? Sí, mira, es un rito que yo, desde que llevo estudiando estos temas de las tradiciones, me he encontrado en muy pocos sitios que estén vigentes todavía. Y aquí, en el pueblo de Manacor, que es famoso, pues bueno, pues por Nadal, ¿no? Por el tenista. Aquí hay una zona, un huerto, en el que se practica a día de hoy, y digo a día de hoy porque yo sé seguro que se sigue practicando, porque los dueños, la última vez que hablé con ellos, bueno, pues tenía muy claro que seguirían con la tradición hasta que cualquiera de la familia ya se muriese el último de sus componentes. Entonces, en su huerto tienen dos árboles mimbreros, y son estos árboles mimbreros que son muy especiales porque son distintos a otros mimbreros. Y es que eso me lo explicó la dueña de este huerto, me lo explicó y me dijo que los mimbreros que curaban tenían que tener las hojas satinadas por las dos caras. Tú cuando ves un árbol mimbrero, tiene una cara, sí, que es satinada y la otra más mate, más pasta. Sí. Y esto es cierto, que yo estuve allí en el huerto y me fijé perfectamente como ambas caras de la hoja son iguales, no tiene variación. Además, en el huerto había más mimbreros y pude comparar allí con otros, y es que me di cuenta perfectamente como en otros mimbreros las hojas eran normales, ¿vale? Sí. Es el típico mimbre que se emplea pues para hacer cestos, ¿vale? Para los cestos, típicos cestos de mimbre, ¿no? Sí. Para que la gente se haga un poco la idea. Bueno, pues, ¿qué pasa? Entonces, la noche del 24 de junio, que es obviamente el solsticio, estamos siempre en estas fechas tan especiales, esto nos tiene que decir que esta tradición viene de muy antiguo. Siempre que tocamos con los solsticios o equinoccios, sea cuales sean, estamos teniendo ahí una lectura muy clara de que estamos hablando de que esto es muy antiguo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la noche del 24 de junio, estos dos árboles mimbreros que hay, estos dos únicos que sanan, se preparan pues para acoger a niños herniados. Normalmente los niños se hernían pues por el tema del llanto, ¿no? El llanto infantil, sí, que acaban herniados. Entonces, esta familia me comenta a mí que cogen hasta niños de hasta 12 años, no más, porque obviamente las ramas no son tan grandes como para pasar a un adulto. Entonces lo que hacen es partirlas por la mitad. Y eso lo preparan justamente cuando está saliendo el sol. Cuando el sol empieza a salir por el horizonte, empiezan todo este en ritual, ¿no? Y es que cogen el mimbre, lo parten por la mitad, y lo que hacen es abrirlo y pasar el niño por el medio de este mimbre partido, haciendo que, de alguna manera, roce por la zona inguinal del niño la parte de este mimbre que está, de alguna, está sacando su savia, ¿no? Al haberlo cortado, está sacando un poquito de su savia y toca esa parte inguinal, que es la que tiene que sanar. Dice la tradición, me comenta esta familia, que no los pueden lavar durante 48 horas para que supuestamente la savia que les ha tocado les haga efecto. Si en 60 días esta rama, porque la rama, una vez que ha tocado al niño, la vuelven a unir y la vuelven a atar, si esta rama reverdece otra vez, el niño está sanado. Si por lo contrario, obviamente, si la rama de alguna forma se ha secado o bueno, pues no ha ido a mejor, pues es que el niño la hernia la mantiene, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y eso realmente parece que es así. Yo no lo he podido comprobar en persona, pero me parece que hay niños que su rama no reverdece y es así que se les mantiene la hernia y tienen que volver un próximo año a sanarse la hernia, a pasar por allí. Los otros, por el contrario, los que les reverdece la rama, han quedado sanados de, vamos, por gracia de este roce mágico con el árbol, ¿no? La verdad es que es increíble. Es muy curioso, sí, porque además, ya te digo, aquí en la península hay algunas zonas, aquí en Aragón tenemos un bolo, como es lo de la Llanosella, donde lo hacen lo mismo esto, pero es con un roble, y el roble lo cortan, un roble jovencito, muy jovencito, aquí en Aragón le llamamos carrasca. Sí. Lo cortan por la mitad y hacen lo mismo, pasan el niño por el medio, por el hueco, y también los curan. Es muy curioso, ahí sí que he estado yo presente, he estado viendo todo el proceso de cómo lo hacen, y he hecho un pequeño seguimiento, y la verdad que los niños, no sé cómo explicarlo, pero la cosa está ahí. Los niños que, algunos pasan por tradición simplemente, hay que decirlo, pero algunos que sí que venían pues con ese problema de la hernia a día de hoy, pues han sanado. No sé cómo explicarlo, pero esto es así, ¿vale? No sé si es milagro de la naturaleza, fuerzas telúricas, yo no sé a qué aferrarme, pero el milagro está ahí. Vamos a pedirle a los oyentes que nos cuenten si conocen alguna de estas tradiciones, llamémosle tradiciones, que nos la comenten para nosotros saber o conocer estas maneras, ¿no?, de sanar en diferentes lugares de España o del mundo. ¿Cómo puede ser que a un niño se le cure una hernia con una rama, ¿no?, y que esa rama florezca solo para los que se le curan? Bueno, en tu tierra hay muchas fuentes, en Galicia. Sí. Hay muchas fuentes que sanan cosas simplemente mojando un paño y moja en la fuente y luego pasándola por la zona, pues que te quieres quitar una verruga, y luego tendiendo el paño, cuando se seca el paño, la verruga empieza a secarse. Dime tú cómo puede ser eso. Y eso lo tienes en tu tierra. Ahora no recuerdo el nombre de las fuentes, pero el gran escritor Carlos Gabriel Fernández, que en su libro de 50 lugares mágicos de Galicia, recoge varios sitios de estos, y la verdad que es impresionante cómo puede ser esto, ¿no? Posiblemente sean las de Mondariz, por ejemplo, ¿no? Pues posiblemente, que... sí. Le llamaremos magia, por decirlo de alguna Exactamente, forma. Exactamente, le llamaremos magia. Estás escuchando La Cuarta Esfera. También existe la Cueva de San Martín, que es una cueva templaria, y ahí también se sanan a niños, ¿no? Sí, es una cueva muy especial porque, bueno, realmente es un templo. Es un templo que se ha construido en una gruta vertical, una sima. Se cree que data del 1260 aproximadamente. Y la primera leyenda que tenemos en esa zona es que dice que San Pedro y Santiago realizaron ahí sus primeros bautismos de los cristianos de la isla, los que eran perseguidos por los romanos y se escondían en esas zonas para hacer sus cultos cristianos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto vamos a dejarlo como mera anécdota, porque obviamente dudo mucho que San Pedro y Santiago estuvieran por las islas, pero bueno, lo dejaremos ahí, ¿no?, un poco apartado, y vamos a meternos en harina bajando a esta iglesia subterránea, que la verdad que es muy bonita. Es muy simple, muy sencilla, pero tiene muchísimas connotaciones, verás. Tenemos que imaginaros un agujero en el suelo bastante grande, de unas dimensiones, yo calculo que la boca debe tener unos 10 metros de diámetro, ¿vale? Uh-huh. Ya hay unas escaleras que bajan así como haciendo curva, vamos bajando hacia abajo, y encontramos una gran sala, que es lo que nos recibe en la parte inferior. Una gran sala que lo primero que vemos es una cruz en medio de la sala, una cruz de hierro forjada, tallada, muy bonita, y que dice la leyenda, dice que esa cruz está encima de un agujero, una gran sima, un agujero muy profundo, que es el agujero que es por donde se entra al infierno. Entonces, dicen los abuelos, la gente mayor de las islas, que aquello se tapó y se puso la cruz encima porque se creía que de allí surgían muchísimas desgracias que acontecían a los baleares, a la gente de Mallorca, ¿vale? Entonces se optó por cegar el agujero y colocarle una cruz encima para sacralizar el tema y tapar de alguna forma esa salida que tenía el mar, el mal desde el inframundo, ¿no? Uh-huh. Vamos a dejarlo también como una mera anécdota o leyenda, pero no deja de ser muy curioso, ¿no? Que esto no lo digan la gente de allí, y más, digamos, en una sima que siempre o desde siempre se ha tenido como que las cuevas que son descendentes siempre se han tenido como las entradas al infierno, ¿no? Es decir, esta iglesia estaría en la antesala del infierno, ¿vale? Es la lectura que podríamos tomar. Pues aquí en esta iglesia, en la subterránea, tenemos, como ya digo, el gran recibidor o la gran zona donde podríamos escuchar la misa, la Santa Misa, y a ambos lados tenemos dos capillas, una a San Martín y otra a San Jorge. Y aquí, vamos a ir con la de San Jorge ahora, porque si la gente hace un poco de esfuerzo mental, verá que San Jorge y el Arcángel Gabriel, los dos están en la misma postura, matando al dragón o al demonio. Y es que aquí viene la lectura. Muchas veces, quienes de alguna forma hacían la ornamentación de los templos, estaban hablando para que sabiera entender, o que supiese entender. Y en este caso nos está diciendo que las fuerzas telúricas de este sitio están controladas. Me explico. Si vamos a un templo románico, podemos ver que en las entradas tenemos a un crismón, el crismón trinitario, que es el clásico círculo que es grande, y luego hay una P arriba, una S abajo, el alfa y el omega, uno a cada lado. Ajá. Bueno, vamos simplemente a la S de abajo. La S es una serpiente. La S simboliza las fuerzas telúricas. Yo invito al lector a partir de ahora que cuando vaya a entrar a un templo románico, a un templo que tenga el crismón visible, que contemple el crismón. Y el crismón nos está diciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, si la S simplemente está puesta encima de lo que es el palo, quiere decir que las energías telúricas no están controladas. Que tú cuando entres en ese templo te puedes encontrar bien o te puedes encontrar mal. ¿De acuerdo? Hay algo ahí que te puede molestar. Sí. Sin embargo, si la S está entrelazada con una serpiente entrelazada en una rama, que también está, si nos fijamos bien, hay algunas que están así, quiere decir que las energías telúricas están controladas, que entre quien entre se va a encontrar perfectamente bien dentro de ese templo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tenemos a San Jorge matando al dragón, tenemos la lanza de San Jorge, ¿vale?, enroscando, en la que está enroscada, digamos, el dragón porque lo está matando. Lectura: tenemos las fuerzas telúricas controladas. Ahí claro. Dentro nos vamos a encontrar bien, ¿no entiendes? Sí, sí. Es sencillo. Es simplemente fijarse un poco en la iconografía que tenemos en las iglesias y podremos entender de qué nos están hablando. ¿De acuerdo? Es fijarnos un poquito, ¿no? Lo que nos rodea cuando claro. Entramos ahí. Claro, fíjate, por ejemplo, lo que hablábamos antes del crismón y yéndonos un poquito del tema este, fíjate que hay alfa y omega. Dependiendo de dónde esté el alfa y el omega, nos quiere simbolizar una cosa o la otra. Si el alfa la tenemos en la izquierda, quiere decir que estamos entrando en un sitio de resurrección, de vida. Si está al revés, que hay algunos sitios que está al revés, si la omega la tenemos en la izquierda, quiere decir que estamos entrando en un lugar de muerte. Y eso nos está apuntando que dentro de esa iglesia posiblemente el subsuelo sea un cementerio, ¿vale? Sabemos que hay muchas iglesias que debajo del suelo de la iglesia hay restos humanos, sí, se claro. Enterraban allí, ¿de uh-huh. acuerdo? Luego no es descabellado, ya nos lo está informando fuera. Dicho esto, es pues un pequeño apunte para que la gente de alguna forma pues disfrute un poco más de los templos y sepa dónde entra. En la otra capilla, en la de justo que está enfrente, la de San Martín, encontramos esta silla de la que tú estabas hablando. Es una silla toscamente labrada en la roca, es un poco alargada, diríamos un pequeño banco, en la que de alguna forma se dice que allí también se sanan enfermedades de los niños, sobre todo también dolencias inguinales, que decían que simplemente con sentar allí al niño, el niño salía sanado de la roca, de la cueva, perdón. Es decir, ya no solamente se sanaba a la gente que tenía problemas de hernias o los niños que tenían problemas de hernias, sino que, por ejemplo, antaño pues se tenía otros muchos problemas, otras muchísimas enfermedades, ¿de acuerdo? Pues bueno, la gente los llevaba allí para sentarlos en aquella silla, y hay recogidos muchísimos testimonios de época, obviamente, no de ahora, claro, en la que se cuenta que la gente salía sanada por el mero hecho de sentarse en aquella piedra, en aquella roca que tenía forma de silla. ¿Ves? Eduardo, volvemos a lo de antes. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá lugar? ¿Qué tendrá eso para que, por el mero hecho de hacer algo simple como sentarse, sí, salgas sanado? Es que no deja de ser curioso. O es que ahí entra ya la parte humana, esa parte psíquica de la mente humana, en la que por pensar que nos vamos a sanar, sanamos y nos autocuramos nosotros mismos. No sí, sé. Claro, pero muchas veces, si es un adulto, por ejemplo, puedes estar pensando eso, ¿no? Pero cuando es un niño, y hablamos de niños de todas las edades, ¿no? Tú imagínate un niño de un añito, pues no está pensando si está enfermo o no está enfermo. Pienso yo, ¿no? A lo mejor, pues sí, ¿no? Pero no sé, tan pequeñito no lo pensaría. O sea que yo creo que es más del lugar. Correcto, has dado en el clavo. Volvemos otra vez a utilizar la palabra magia. Has dado en el clavo, es decir, una persona adulta sí que puede ir sugestionada, aunque la silla lo va a sanar. Pero un bebé, es obvio, el bebé no va allí influido por nada. Lo lleva su madre en brazos, lo deposita y sale curado. ¿Cómo puede ser? Como tú bien dices, magia, ¿no? Y esos lugares mágicos que hay en nuestro planeta. Claro. Fíjate, porque tú a esa ruta puedes ir a verla, porque la enseñan, la abren, tiene unas puertas de valla grandes, pero tiene visitas, y tú pues entras dentro y ves una iglesia un poco atípica y ya está, no ves nada más. Pero si vas con esta información, por ejemplo, tú cuando estés abajo vas a ver todo aquello de otra forma. Te vas a enterar muchísimo mejor y te vas a entender por qué hicieron aquello allí y por qué está todo de esa forma expuesto, ¿vale? Incluso, pues obviamente, las caras que nos miran, porque conforme vamos bajando la escalera, tenemos lo que podríamos llamar una suerte de Bafomet, esas caras extrañas que el temple de alguna forma plasmaban, ¿no? Esas caras sí, que estaban siempre mirándote como incisivas, como diciendo, ¿qué haces aquí?, ¿no? Bueno, pues encontramos esas caras también. Encontramos, además, nos reciben en la bajada como diciendo, cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a entrar? Prepárate, ¿vale? Son unas caras con una expresión un tanto, yo diría, grotesca, ¿no? Y a la vez te alarman. Si te fijas bien en ellas, te pueden llegar hasta a alarmar, ¿no? Es decir, buscando, entiendo yo eso, es decir, cuidado con lo que vas a hacer aquí dentro. Cuidado dónde vas a entrar. Ya vienes preparado. Es esa forma, ¿no? De que la sí, gente pues entienda que va a entrar en un sitio muy, muy, muy especial, ¿eh? Luego también, en algunos rincones de esa iglesia natural, de esta cueva, podremos encontrar grabadas en roca las famosas cruces patibuladas, las que llevaba el temple, bueno, pues adornando su pecho, ¿no? O en los escudos. Grabadas en roca, me refiero a grabadas a cuchillo, no por un cincel de un maestro picapedrero, sí, ¿vale? En zonas ya bastante ocultas o de recogimiento. Hay que decir, y esto pues para los aficionados a la espeleología, que de esta gruta se accede a otras grutas, y parece ser que es simplemente el inicio, como decíamos antes, o la entrada a una gran gruta que está mucho más adentro y mucho más abajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo más importante y lo principal y lo que dejan ver está aquí, y es lo que yo invito a la gente, pues que vaya a ver, porque merece la pena, ¿eh? Y que se lo plantee cuando vaya allí y haya escuchado tu programa, que se plantee qué es lo que va a ver. Lo va a ver con otros ojos, ya verás. Y sobre todo que se lleve el libro 50 lugares mágicos de Baleares, porque además es que tienes aquí las coordenadas para llegar ahí con el GPS, ¿no? O sea, es una guía, digamos una guía de viaje, como todos los de la colección de ediciones Cidonia de 50 lugares mágicos, que la verdad es algo que debemos tener todos los amantes del misterio en nuestras estanterías, para poder, ya que vas a un sitio, que mejor que disfrutarlo, ¿no? Y poder saber un poquito de lo que estás viendo. ¿Estás escribiendo algo más? ¿Estás pensando en hacer algo más? ¿O estás de momento relajado? Pues mira, voy a ser primicia. Espero que mi editor no me diga nada. Pero vas a ser primicia en tu programa. Este año verá la luz la fecha no te la puedo decir porque tampoco lo sé yo, un siguiente libro que son los 20 mejores expedientes X de Aragón, donde, bueno, pues toco temas muy especiales de ufología, parapsicología de mi tierra. Creo que son muy especiales y que la gente, pues de alguna forma, va a poder tocar el otro lado, porque, bueno, son vivencias mías y investigaciones muy mías. Pues estaremos pendientes y ya sabes que aquí tienes que volver a subirte a la cuarta esfera, porque te vamos a esperar, ¿no?, con ese libro en la mano. Muy bien, ya sabes que estaré encantado de estar contigo y con todos tus oyentes para desgranar un poquito del libro y que la gente, pues bueno, pues pueda ver que es un libro para leer y para de alguna forma pues tener en casa y en su estantería. Carlos Ollés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por haberme abierto un poco tu programa y haber podido hablar aquí de mi libro. Conoce a nuestro equipo, contacta con nosotros, publica tu material, escucha todos nuestros podcasts, www.lacuartaesfera.net. Corresponsales de lo insólito. ...47 minutos pasan ya de la medianoche y vamos a continuar con el programa. Lo vamos a hacer con uno de esos casos en los que vosotros sois los protagonistas y habéis confiado en nosotros ofreciéndonos vuestro testimonio. Testimonio de un enorme valor para nosotros y para todos los que esta noche nos encontramos reunidos en la gran esfera. Una sección que hemos bautizado como Corresponsales de lo Insólito y que cada noche nos acompaña como lo hemos hecho desde el comienzo de nuestra etapa en el año 2017. La verdad es que no sabíamos cómo llamarla hasta que me di cuenta que en el fondo estabais siendo colaboradores, o mejor dicho, corresponsales del misterio. Como ya sabéis, Gema López es la encargada de compartir vuestras experiencias con todos y de este modo abrir de alguna manera los micros a todos aquellos que queráis formar parte de este equipo y de este viaje al misterio. El caso que sigue a continuación nos lleva a México. Nuestro corresponsal, Sergio Oropeza, nos envía un email donde nos narra una historia ocurrida en su ciudad, Mazatlán, en Sinaloa, el 31 de mayo de 1996. Un autobús de transporte público urbano intentó cruzar el paso del tren siendo arrastrado unos 300 metros y dejando un saldo de 34 personas fallecidas. Desde ese fatídico día nos cuenta que empezaron a ocurrir una serie de fenómenos paranormales, los cuales han sido recogidos durante más de 2 décadas por distintos medios de comunicación. Nuestro propio corresponsal, queriendo recopilar datos sobre el terrible accidente para refrescar su memoria, se dio cuenta de que ciertos datos habían sido manipulados para conveniencia y beneficio de quien los ha utilizado. Por eso nos dice que comparte con nosotros lo que él mismo percibió y pudo ver. Nada mejor que un testigo directo de los acontecimientos. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Un saludo a todos. Como bien dices, nuestro amigo Sergio, la verdad es que se ha involucrado de lleno en la colaboración de este programa. Y desde aquí le mandamos un enorme abrazo y le damos las gracias por toda su atención y todo su tiempo. Aquí está la muestra de la importancia de los esféricos que nos narran casos ocurridos en su entorno o casos en los que ellos han sido testigos directos, muchas veces para despejar dudas y filtrar informaciones que leemos en las redes sociales. Gema, ¿qué ocurre ese día 1 de junio de 1996? Pues bien, mira, Sergio ese día se levantó muy temprano para ir a jugar un partido de fútbol. Él dice que casi siempre va a todos sitios caminando, no andando, pero que ese día tuvo que tomar un autobús o un camión urbano, como lo llaman allí. Pues bien, durante el trayecto, nuestro amigo iba medio dormido, ¿no? cuando de pronto dice que se despertó al escuchar unos golpes muy fuertes en los costados del camión. Bueno, pues se asoma por la ventanilla y eran personas de todas las edades que parecían muy molestas y que estaban golpeando el camión. La verdad es que el conductor y Sergio no entendían a qué se debía ese jaleo, pero pudieron ver que estaban justamente en medio de las vías del tren, donde había muchas personas mostrando unas pancartas. En ese momento Sergio pensó que se trataba de alguna manifestación, pero al mirar hacia un lado de las vías pudo ver una especie de sábana grande extendida en el suelo, una sábana que contenía zapatos, bolsos, mochilas, gafas, bueno, toda clase de objetos personales. También pudo ver a unos 300 metros del cruce unas grúas y a varias personas que intentaban sacar un autobús prácticamente igual al que en él iba subido, ¿no? La verdad es que, bueno, nadie sabía muy bien lo que había pasado, pero bueno, su autobús ya se puso en marcha con rumbo a su destino. Y a eso de mediodía, ya cuando regresaba a casa después del partido, él seguía pues sin saber y sin tener noticias de qué había pasado. Entonces pasaron unos amigos en un coche y le invitaron a subir. Y bueno, él nos cuenta que en aquel tiempo tenía él unos 15 años, ¿no? Y que, bueno, como adolescente, pues casi sin pensarlo, bueno, pues decidió irse con sus amigos en el coche, pero no le dijeron a qué lugar iban. Pues ya llegaron al lugar y era la cancha municipal. Allí habían montado una especie de morgue para el reconocimiento de cuerpos. Nos dice que había tal desorden que podía entrar cualquiera y que aún en ese momento él todavía no sabía qué es lo que había pasado, pero sí pudo ver el dolor de las personas que estaban allí, familias enteras abrazadas que habían llegado con la mínima esperanza de no encontrar entre esas filas de cadáveres al familiar desaparecido después de haberlo buscado en todos los hospitales. Pero por desgracia, muchas personas sí tuvieron que pasar el amargo trance de tener que reconocer pues el cadáver de algún hijo, de la mujer, del marido, de algún padre. Gente que estaba en filas en el suelo de esa cancha, y muchos de ellos completamente irreconocibles y destrozados. En ese momento, nuestro amigo Sergio empezó a darse cuenta que todo aquello estaba relacionado con lo que había visto por la mañana, ¿no? Desde ese momento empezó a estar muy pendiente de toda la información que iba llegando a través de los medios de comunicación, y nos cuenta que hay algo que le asombra mucho, y es que muchos datos han sido olvidados o manipulados en los últimos años, desde que ocurrió la tragedia. Dice que hubo un montón de testimonios, ¿no? Pero bueno, se cuenta últimamente que era una ruta diferente la que llevaba ese transporte, que un saldo de 34 fallecidos y 14 sobrevivientes, y menciona que solamente eran 48 personas las que iban subidas en ese autobús, cuando en la realidad eran 72 personas, que es casi el doble de la capacidad que tenía el vehículo. Claro. También nos cuenta que se han omitido pues algunos detalles, como que en aquel entonces no había ninguna señalización, que no había ninguna barrera o agujas típicas del tren, ¿no?, que impidiesen el paso de otros vehículos, que la visibilidad era nula en muchos tramos, y para colmo, que el conductor dio positivo en el test de alcoholemia y de drogas. Una situación desoladora la que vivió Sergio y la que vivieron todas esas familias, ¿no?, al tener que ir a reconocer a alguno de los fallecidos. Como ya ha ocurrido en muchas ocasiones, la versión oficial ofrece una serie de olvidos o manipulaciones en los datos, posiblemente para no dejar en evidencia a los organismos oficiales, ¿no? Exactamente. Siempre es igual. Ocurra donde ocurra. ¿Quién pierde? Pues las víctimas y, por supuesto, y sus familias, ¿no? Y bueno, también nos cuenta que el día del accidente, bueno, pues hubo muchas personas que por una razón o por otra no llegaron a subir a ese autobús, o que ya estando subidas en el autobús se bajaron justamente antes de llegar al lugar del siniestro. Mira, por ejemplo, cuenta de una señora mayor que se bajó porque iba a una velocidad excesiva y que le daba miedo, ¿no? Sí. Y también nos cuenta que había un hombre en el autobús que, bueno, a esas horas ya iba bien cargadito de alcohol y se bajó justamente antes para comprar precisamente más alcohol, lo que es el destino, ¿no? Vaya. Así que nada, definitivamente hubo un antes y un después para la ciudad y para las personas que lo vivieron. Es algo que la verdad que los marcó para siempre, como por ejemplo a Juan, uno de los mejores amigos de Sergio y que vivía muy cerca de donde ocurrió todo. Nos dice que ese día Juan estaba jugando al baloncesto con unos amigos a unos 200 metros más o menos del lugar, cuando oyeron un estruendo y una fuerte explosión. Bueno, pues salieron corriendo hacia el lugar, ¿no? Y vieron pasar unos policías que les dijeron que, bueno, que no se quedasen allí parados, que ayudasen en algo, ¿no? La verdad es que la visión fue tremenda, tremenda para todos. Tú imagínate, cuerpos destrozados, miembros amputados, una chica que estaba viva dentro del autobús, que le faltaba una pierna. Incluso dice que vieron alguna cabeza sin cuerpo. Y al chico este, a Juan, intentando salvar a un hombre que estaba atrapado entre los hierros, bueno, pues al tirar de él, se quedó con la mitad del cuerpo entre sus brazos. Bueno, y aquí es donde comienza la leyenda, ¿no? Pues sí, exactamente. La más conocida es la de Brenda, que es como la han identificado por sus rasgos físicos. Se trata de una chica que estudiaba en la universidad y, bueno, cuentan que me cuentan varios taxistas, ¿no?, que ha subido a su taxi y les pide que la lleven al barrio que está justamente detrás de la vía del tren. Pero cuando se están acercando, esta chica empieza a ponerse muy nerviosa y empieza a llorar, ¿no? Bueno, algunos taxistas, pues claro, se han dado la vuelta y le preguntan que si se encuentra bien o que si es que necesita algo. Y ella solamente responde que quiere vivir. Y justo al pasar por las vías del tren, desaparece. También con el tiempo, pues se han ido construyendo allí algunas viviendas, ¿no? Y personas que viven en esas viviendas cuentan que hay días que se oye el silbido de un tren desconocido o invisible, con un estruendo atroz de metales chirriando y unos gritos desgarradores de dolor. Y además de todo esto, no son pocos los testigos que dicen que han visto, bueno, siluetas fantasmales que caminan por las vías, que escuchan lamentos, sollozos, gritos de dolor. Incluso a algunas de esas siluetas fantasmales se les ha visto llevar unas pequeñas luces en forma de vela. Hoy en día y después de la tragedia, es una avenida que siempre se encuentra en muy buen estado, iluminada y totalmente señalizada. Agujas que impiden el paso de los transportes, custodiadas las 24 horas del día. Pero allí también se alza un monumento donde están escritos los nombres de las 34 personas que perdieron allí la vida. Sergio nos dice que siente una enorme y profunda tristeza al pasar por aquel lugar. El ambiente se siente muy pesado, sobre todo por la noche, y no puede evitar acelerar el paso para dejar atrás ese siniestro tramo. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Like the burning end of a midnight cigarette. She broke his... Dirige y presenta Eduardo Pereira. Creo que el apego a las personas es necesario para recordarlas, y de ello dependemos. La primera vez que yo me di cuenta de que sentía esto fue cuando descubrí que la vida ya no era color rosa y que las cosas se complicaban cada vez más. Es decir, el día que me di cuenta que ya no era un niño. En ese momento eché de menos aquellos tiempos pasados. El día que perdí a mi padre, que me di cuenta que tenía que coger las riendas de mi vida. Life is short, Lo que siento cuando me separo de la radio, que es lo mismo que decir que es lo que siento cuando me separo de mi sueño. Lo que siento cada semana cuando espero ansioso que llegue un nuevo programa para compartir con vosotros. Apego debe ser sinónimo siempre del amor. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera. La, la, la, la.